El mariscal Kim Jong-un recibió un mensaje de felicitación que le dirigiera hace poco Abdullah II, rey del reino hachemita de Jordania. Tras felicitar cordialmente al mariscal por el día de la fundación de la República Popular Democrática de Corea, el remitente desea de todo corazón progreso y prosperidad continuos a la República Popular Democrática de Corea y su pueblo.